Las 5 de la tarde y 16 minutos, por fin comienza el cafelito de los miércoles. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. ¿Cuánto tiempo llevas aquí esta tarde? Pues yo de las 3 y media. Ah, mentira, estoy de las 4 y cuarto por ahí. Eso es tener ganas de cafelito, ¿no? Bueno, nosotros y los oyentes. Remy Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Que viene con sus uñas muy arregladas hoy. Fernando Domínguez está enfadado hoy, ¿no? Hombre, porque yo no he tomado mi vida el café con leche por esto de, o sea, con leche sí, con condensada, por esto de la dieta, y ahora me habrá visto más delgado Frank que la ha pedido con leche condensada. Y te ha visto los huesos, ha visto. Te has quedado, bueno, has perdido peso, ¿no? Que estoy muy contento de estar aquí, aunque por poco tiempo, hombre, poco tiempo me refiero a... ¿A qué estás liado? A que me marcho para el Chile dentro de 3 semanas. ¿Pero no para siempre? No, no, por Dios. ¿Esto? No, por Dios. ¿Aquí no nos puedes dejar? Antonio Moreno, buenas tardes. Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Que no, que me dices que no paran de decirte la Avenida España, no, ver, antes, punto neurálgico, que qué pasa con el cafelito, ¿no? Antes hemos estado hablando aquí a micrófono cerrado de que por las causas por las cuales... Analizando las causas por las cuales el programa no se ha abierto hasta ahora. Ahora lo explicamos, si te parece. Ahora Frank lo explicará, pero de todas maneras este año ha convergido una serie de circunstancias por las cuales el programa se ha retrasado. Uh-huh. Esperemos que lo entienda nuestra audiencia, pero que también es un orgullo y una satisfacción que donde quiera que vaya te estén nada más que preguntando continuamente cuándo empezáis, qué pasa, por qué no empieza, ¿entiendes? Pero di la verdad, Antonio, es que nos han pagado hasta mañana y ya hemos empezado. vamos a dar la bienvenida a Manolo Sierra. Buenas tardes, Manolo. Sí, buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerte en esta nueva temporada. Espero que no sea la última y que nos acompañes temporada tras temporada en este cafelito, al que imagino que también todos los compañeros te dan la bienvenida. El placer es mío y vamos, en todo lo que pueda ayudar, a colaborar con el cafelito, con lo que haga falta, ahí estoy a vuestra disposición. Bueno, yo sé que tú como oyente has seguido el cafelito, desde la barrera se ven los toros muy fáciles, aquí te vas a enfrentar con los compañeros, va a haber, pero espero que lo sepas disfrutar como lo disfrutan. No, hombre, ellos yo también, primero, yo lo primero que espero de no tenerme que enfrentar a nadie. Cuando digo enfrentamiento, son enfrentamientos los que... Es tu día, que estoy aquí en la radio. Así es el cafelito de los miércoles. Está bien. Aquí cada uno va a lo que va y él está hablando con la mujer y no sé qué estará con ella. Va a su bola. No, me ha llamado que porque me he traído el teléfono de mi mujer. Y la ha llamado la de las uñas que vaya otra vez a darte un retoque. Bueno, pues lo dicho, bienvenido Manolo, bienvenido a los contertulios habituales de la tertulia del miércoles. Por supuesto, ya saben la dinámica de este programa, pueden acceder a volcar todas las preguntas, todas las cuestiones que quieran hacer a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, también en Twitter con el hashtag Cafelito2015, a través de LINE, un sistema muy utilizado por los oyentes, y también por supuesto a través de los teléfonos de la radio, el 46 20 04 y el 46 21 55. Son los medios de comunicación que tienen a su alcance para comentarnos todo lo que crean oportuno, y por supuesto lo trataremos en esta mesa. Una tertulia que ha comenzado un poco tarde, como bien decía Antonio Moreno. Toda la programación de esta casa y otras cuestiones, como la estructura de los programas, pasa por un consejo rector que había que constituir después de la nueva corporación municipal, después de haber tomado posesión del ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno. Había que constituir muchos órganos, entre ellos el consejo asesor. Se ha retrasado un poco más de lo que, bueno, pues todos quisiéramos, pero bueno, por fin ya está aquí el cafelito y vamos a aprovechar todos los miércoles. De todas maneras, Fran, si lo analizas bien, son casi 4 meses o 3 meses y pico los que hemos estado con esto parado. De la gente que quiera que no, hombre, toda aquella persona... Prácticamente nos hemos retrasado 2 semanas, 3 semanas como mucho, lo habitual. Entonces, ¿habitual en septiembre? Pero es que fíjate tú, desde casi mitad de junio, mitad de julio, mitad de agosto, mitad de septiembre, mitad de octubre, son casi 4 meses. Entonces, también se da la circunstancia de que paramos un poquito antes este año por exactamente, la cercanía de las elecciones municipales. Es lo que quería yo que tú dijeras, que era por las circunstancias que se han ido rodeando, primero por las elecciones, luego por la constitución del consejo de la radio y los nombramientos, y que las cosas no nos parecen los demás que estamos por fuera, que es muy fácil de arreglar y tienen su sus tiempos, sus preparaciones, y no podemos tampoco pedirle peras al horno, ¿no? De todas maneras, vuelvo a repetirlo, a mí me complace mucho y me agrada, y pienso que a los demás compañeros igual, que la gente te estén preguntando y cuándo vaya a empezar y por qué, y qué pasa y qué no pasa y qué no hay, porque hombre, esto es también, una satisfacción. Hace un verano un poco caluroso. No, aparte, un atípico, porque la mayoría de los marroquineros o petaqueros han estado trabajando todo el verano. Entonces todavía se la ha hecho más larga la espera. Es verdad, porque la mayoría no han tenido vacaciones, por suerte, yo creo más bien por suerte, no han tenido vacaciones, entonces todavía no han echado más en falta el programa del cafelito. Bueno, Antonio nos decía que traía un montón de cuestiones en la mente, porque no ha traído ese. No, no tenía mucha, porque son tantas, como Antonio lo hemos comentado, pero son quizás, tantas cosas que nos han comentado en la calle. Quizás ha habido muchas circunstancias en las que sí que habéis echado de menos el cafelito, ¿no? Comentar con los oyentes según qué cosas os trasladan también. Sí, porque, hombre, siempre pasan acontecimientos, hay. Como sabemos bien, este programa se dedica más que nada a la cuestión local, digamos, ¿no? A la calle, a lo que vemos, a lo que pasa, a lo que ocurre, a lo que sucede, y entonces, pues claro, ha habido muchos acontecimientos que ahora mismo, yo me acuerdo que uno de los años últimos traje yo un papelito, no sé si te acordarás, y había de todas las cosas que iban sucediendo en el verano, bueno, pues dimos aquí un pequeño repaso, ¿no? Y más o menos, pues mira, se refrescó un poco la memoria de cosas que se nos habían ido al hilo de la emisión, ¿no? Pues ahora no he traído papelito, pero hará mucho tiempo que no paso por la calle de Don Sebastián y no había visto los aparcamientos que han hecho ahí. ¿En la calle de Sebastián? Un montón de aparcamientos de cosas. Tú estás confundido, Fernando. ¿Qué estáis mirando? Es el modo irónico. Si es que no lo había visto, claro. Claro. ¿Cómo lo vas a ver? Es que no, de mercado hasta para arriba no sube la escalera. Desde que sube la escalerita de la casita sola, he ido contando todos los cosas que faltan. Un montón. Pero te observo una cosa. Todo sigue funcionando. Todo. Todos siguen aparcando. Sí. Es que muchas veces, después cuando empezaron a la calle Botica, la calle Real, todo el mundo tiraba de los pelos y al final es verdad. Están las calles preciosas, como va a quedar la calle de Sebastián también. No, hombre, y no pasa nada. No, y también con vista a los comercios le va a beneficiar, claro, muchísimo, claro. Cosa que antes no podían beneficiar. Eso es lo que yo quiero. Pero los escaparates los cubrían prácticamente los coches. Exactamente. Entonces, así van a tener un. Todo eso está muy bien. Todo eso se van a beneficiar ellos. Los coches donde los ponemos. Claro, los coches ya pues, problema de los aparcamientos de los coches. Una cosa del tipo acelado que hacen en ese tipo de calle de Sebastián, para que lleve una silla de discapacitado. Que te suben una silla. La piedra que es preciosa, la piedra, que es una piedra, se llama la piedra de Ardales, una piedra coloreada, marroncita, gris. Sí. Pues tú puedes con una silla de ruedas, con una silla de ruedas, con ese tipo de piedra, y parece que va por un carril. No digo que no la ponga, yo digo que es que la ponga, piense que hay gente que vaya en silla de ruedas, y ese su acerado supuestamente va en carrito y que lo cierto es que esa calle, esa obra está siendo duradera en el tiempo porque no solamente se está poniendo el pavimentado, sino que hay mucha infraestructura debajo que no se ve, hombre, claro. Como es canalización de agua sucia, aguas pluviales, por supuesto, electricidad, teléfono, electricidad y un montón de fibra óptica, todo lo que venga. No, pero lleva a Manolo razón, que los comercios pues van a tener más. Pero el tío tiene que vender, la gente tiene que venir andando hasta allí. Hablando de los comercios en estos momentos, pues están todos cabreados como chinos, pues la verdad, están cabreados, porque se le comprende. Pero yo siempre he dicho una cosa, la obra tarda, pero ¿y lo bonito que queda después? Es verdad. Es verdad, es así, ya ni se acuerda de 8 meses. Cuando se van los albañiles y se limpia, se queda todo precioso. Pues eso es lo que hay que procurar, claro, que pase el tiempo. Mientras están allí. Hombre, claro, normal, porque corta, no puede acceder. Muchas cosas, pero es que la verdad, esa calle precisamente le hacía mucha falta al pueblo. ¿Por qué? Porque es unas canalizaciones ya muy viejas, muy antiguas. Entonces, tal como se ha hecho ahora mismo, pues eso va a quedar precioso, y ya lo he dicho antes. Y quien se van a beneficiar son los comerciantes. Y el pueblo, claro. Y el pueblo en sí, vamos a beneficiar todos, ¿entiendes? Pero mayormente los comerciantes, porque sus escaparates van hasta ahí, no es igual que como estaban. Tienen ahí su vida diaria. Pero no obstante, seguimos diciendo lo mismo, que está preciosa, pero que los aparcamientos, lo que dice Antonio, es donde se meten los coches. Una de las cuestiones que nos han acompañado en este paréntesis del cafelito y que Antonio quería comentar también era el tema de la feria, ¿no? ¿Cómo has visto tú la feria? No, la feria, yo siempre he dicho, cuando la hacía Antonio Mateo Garcés, me gustaba. Cuando la hacía Inmaculada García, me gustaba. Cuando la hacía María José Rubiales, ¿no? Me gustaba. Y si la hace Rivera, pues también me gusta. Después que haya... Ha faltado una, ¿eh? Quinta, Inmaculada García... Me ha faltado. Bueno, cuando Inmaculada García la hacía, también me gustaba. Ha dicho Inmaculada García, te también ha faltado Pepi Gloria. ¿La ha dicho? Ay, Pepi Gloria, ay, ay, ay. Bueno, Pepi Gloria también, que no sé qué hay atrás. Pues todas me gustan. Que ha habido ciertas cosas que a otra gente no le ha gustado tanto, pero prácticamente en líneas generales, bien. La asistencia público, la que tiene que ir. El montaje, bien. Siempre somos de menos la separación de atracciones grandes con las casetas. A veces un día ya se unifica todas las cosas, pero por lo demás, bien. Horario, todo, yo lo veo todo más o menos en condiciones. Verdaderamente lo que hace falta es un recinto ferial. Eso hace falta como el comer. Porque tenés los cacharritos de los niños en un sitio, los otros en otro, y las casetas en otro, eso es un desmadre. Y en particular los padres que tienen niños chicos y eso, es que no saben dónde van a ir. Los padres que tienen dos niños, observa. Uno ya se hace grande y quiere ir para arriba, y el otro no quiere irse del pabellón. Ahí va, correcto. El padre y la madre quien tuviera caseta. Eso lo escucha a todo el mundo cabreado. Ya voy a empezar a hablar. Venga, Rema, quita Rema, Ya voy a coger yo el micrófono. Mira, la feria. Pues la feria ha estado bonita, ha estado bien. A mí, ¿qué me ha parecido? A mí me ha parecido que ha estado muy zoza. ¿Por qué? Pues porque me hace falta ambiente de feria. No ha habido ambiente de feria. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que es un problema que tenemos, Que analizar. Yo te digo que estoy hablando porque yo soy de feria, ¿eh? Yo soy de estar en feria, yo no me voy por ahí, estoy aquí. Que también es de respetar a la gente que se vaya. Porque hay gente que por motivos laborales ha tenido que estar todo el verano trabajando y en el momento de feria han tenido de vacaciones. Y que haya las criaturas, pues irse. Claro, porque no, lo comprendo, si tú estás todo el año trabajando y solamente te han dado vacaciones en esa fecha, pues se tienen que ir. Pero yo creo... Y me llamó muchísimo la atención, fue el día que fue lo del toro del gallumbo, la calle estaba abarrotada de gente, había muchísima gente, tanto de Urique como de fuera, y al día siguiente ya no había gente. Yo creo que a la feria le falta algo, le falta ilusión, le faltan ganas. Sí, pero aparte de que haya un nuevo recinto ferial, aparte de que estén los cacharritos juntos, le falta motivación. ¿Sabes lo que le falta? Ganas. Te lo digo lo que le falta. Ponerla del 14 al 17. Caiga como caiga. También ten en cuenta, te contesto las dos cosas. El toro gallumbo, todo el que va y todo el que disfruta, es gratuitamente. Tú, para ir a la feria, por muy poco que te gastes, algo tienes que gastarte. Bueno, también comprendo yo. Comprendo yo que tú no puedes salir desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Con dos niños no puedes salir todos los días a la feria. Remy, tú. Pero sí. Eso es así. Por tanto, la feria también tiene su factor económico. La feria tiene sus momentos y tiene sus horas de la gente consumir más, pues, o consumir menos. Pero la feria, Antonio, el recinto ferial... No, perdona, porque la feria, ya no es así como antiguamente, que la gente se salía a pasear. Ya. Pasearte, tienes que alternar, tienes que tomarte algo. Eso está claro. Sí, pues entonces habrá que analizar de que si la feria no puede estar 5 días, que esté 3, pero que los 3 lo estemos viviendo a tope. Lo que no se puede consentir es que una feria... pase desapercibida sin toro, que pase desapercibida sin que haya algo que atraiga a la juventud, es decir, que no haya conciertos, que no haya algo que atrape a la gente que se quede en Ubrique. Porque vamos a ver, después nos decimos, es que la gente de Ubrique se va fuera a otro sitio. Claro que se van, ¿por qué? Pues porque les llama la atención con pero algo. Pero tampoco otras ferias son mejores que las de Ubrique. Yo no te estoy hablando ni que sea mejor, ni que sea peor, ni que esto, ni que lo otro. Ni que traiga mucho más cosas que en Ubrique. Ni lo que se caigan los farolillos, ni que noveleros, no sé cuánto. La historia, yo creo, bajo mi punto de vista, que igual puedo estar equivocada, pero bajo mi punto de vista, creo que necesita un análisis y sentarse y decir qué es lo que falla aquí, aquí falla algo. ¿Y qué es lo que falla? Pues motivación, y en eso estoy segura, motivación, entonces, para que la gente se quede. Pero entonces la motivación, si hay que empezarla... Quizás es complicado a lo mejor... Sí. hacer una feria y que pretendamos que todo el mundo, a todo el mundo le guste. Yo no digo quizá, que todo el mundo. Quizás a lo mejor hay que adaptarse a las modas, ¿no? O quizás hay que adaptarse a los ritmos de las personas. Este año se ha dado la circunstancia de que por motivos de trabajo ha habido mucho trabajo en Ubrique. Sí. Mucha gente ha aprovechado la feria para cogerse 4 días de vacaciones. Este ha sido quizás el motivo por el que este atípico, año... Es que feria típica, verano ha atípico, habido... es una cosa pero, que no hemos encontrado. Pero hay dos factores aquí que la ha dicho Antonio Moreno y Manolo Cierra. Los días, quitarnos los días de la feria de Ubrique, los que verdaderamente hemos tenido toda la vida. Y después, el que dice Manolo, el recinto, es una cosa de la más esencial que hay, porque tú no puedes tener un niño aquí en el Sano y te dice, ya me he montado, papá, ahora vamos ahí a las casetas, de aquí a las casetas, de las casetas... Al otro, que es lo que dice Antonio, al otro mayor que te está diciendo. Te voy a decir una anécdota. Te voy a decir una anécdota. Lo que tú has dicho de recinto. Siempre, cuando entra un equipo de gobierno y hace la primera feria, el alcalde de turno, ¿vale?, siempre promete un recinto ferial. La primera feria eufórica. Y en este caso, me encuentro a Isabel y le digo, Isabel, ¿tú no has prometido un recinto ferial? Y dice, no, yo no he prometido nada. Yo veremos si se hace, pero que yo no prometí una. Y es verdad. Por lo que ocurre. No, hombre, claro, lo hizo bien y si sabes, no lo he hecho bien. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay que comprenderlo, que Ubrique tiene una situación que para un recinto ferial es muy difícil. Y si tú sacas la feria fuera del pueblo, no va nadie, ¿eh? No te comes una rosca. Así, ni los cafeteros, ni nadie. Ese es el problema. Para pero tendría... Que pero fuera. La de la plaza es la otro no papá. Pero abundando en lo que dice Reme, yo creo que la feria ahora mismo no se puede montar para un solo una serie de personas solas. Es decir, sí, la feria tiene que estar montada de tal manera, como dice Reme, que siempre que tiene que tener un atractivo para que siempre haya gente en la feria. Entonces, los abuelos podemos ir con los nietos. Los matrimonios, como tú dices, sí, llevan a los niños. Luego por la tarde van los que van solos ya sin niños. Por la noche los que van a pata suelta, que ya esa gente hasta que Dios quiera, ¿no? Sí. Entonces, había que buscar un incentivo, como dice René. No, algo, René lleva razón. Algo de que aunque fuera por horas, por momentos, por ratos, como sea... pero que la gente disfrute de la feria y que se vea que hay interés en ir a la feria. No que mucha gente... con la calor que hace... No, que, mira, perdona, Antonio. Yo he ido y voy todos los años. A lo mejor no voy a la feria a ninguna cosa. Yo estaba una noche sentado en una caseta porque estaba allí mi hijo y una noche en los churros y se acabó. Pero por las mañanas me gusta ir con mi nieto a ver, porque es que lo montan maravillosamente bien los de la agrupación musical ubriqueña. Con las coplas de los fofitos y los laberintos, la verdad es que le sale bordado, ¿eh? Y bueno, yo allí disfruta mi nieto, pero es que yo estaba disfrutando casi más que el niño, ¿no? Entonces, hay un momento, por ejemplo, en ese momento, que la feria se llena de personas que van detrás de los cabezudos, que están allí un rato, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahora hay que buscar otro incentivo para que detrás de esa avalancha de personal que se va hasta allí una hora o media hora o tres cuartos de hora o lo que sea, venga otro tipo de personal. Y por la tarde otro, y el que quiera ir a los toros, que vaya a los toros, pero que la feria siga funcionando, ¿no ves? Que haya una corrida. También hay que pensar que los tiempos están cambiando. Antes era, bueno, pues no salíamos todas las semanas, llegaba la feria y aprovechábamos para salir, para divertirnos, para estar con la familia. Y feria todos los fines de semana. Y prácticamente hoy tenemos un sarao, un día sí y otro no, quizás también. Eso influye, y no solamente en Ubrique, sino en lo todo. Que es la sociedad en general. Por ejemplo, las atracciones. ¿Qué niño no va a Isla Mágica, a Terra Mítica, a Euro Disney? Que, y ahora cuando ven aquí las atracciones, dices tú, esto es una porquería. No, comparado con tampoco, esas cosas... Tampoco eso, los niños le ponen cualquier cosa, sí, que donde ellos se puedan montar y tocar un pito. Hoy día los y padres, los demás, porque somos así, desplazamos a los niños a cualquier lado. Después, entonces, tienen actividades prácticamente todos los años. Después yo observo también que en la feria, para mi concepto, hay un problema, que es... que resulta que todo el mundo nos acostamos muy tarde. Entonces, madrugar, no madrugamos ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a la 1 del día, pues todavía tú vas a la feria, no hay nadie. A la 1 y a las 4 de la tarde. Y a las 3, más o menos, que ya empieza a cubrir el personal. Y todo esto influye. Mira, lo que ha dicho Antonio Moreno antes, de tener actividades continuas. Pues este año la caseta, yo he observado, la caseta municipal, que es la que yo voy siempre, que ha habido actividades o actuaciones continuas. no de gran calidad, sí, pero bueno, estaban allí. Ha terminado una cosa, ha empezado el trío, del trío ha sido Fosforito, no sé qué, y ha habido hasta las 2 de la madrugada con la orquesta mejor. Bueno, continuada. Vamos a centrarnos un poquito en lo que nos están comentando los oyentes. Algunos que haya llegado dirán, ¿qué hacen estos hablando de la feria cuando hace ya 2 meses prácticamente que ha terminado? Bueno, pues es el primer acontecimiento importante que hemos dejado atrás en este nuevo cafelito que hoy comenzamos. Tampoco era cuestión de profundizar mucho en el tema de la feria, pero bueno, veo que es un tema que interesa a los oyentes, un tema del que siempre es grato hablar, hacer una reflexión de qué ha salido bien, de qué ha salido mal y, por supuesto, bueno, pues comentar impresiones con los oyentes. Dice un oyente, y voy a leer dos comentarios y después, si queréis, los analizáis. Un oyente comenta que a la feria le falta que la gente haga la feria, que sea el pueblo quien diga cómo hacerla, no hacer que el ayuntamiento nos imponga. Antes en cualquier local se montaba una caseta y ahora todo está demasiado reglado, es lo que nos dice uno. Y un asunto importante, el tema de en cualquier sitio se monta un tinglado, ¿no? Quizás a lo mejor antes sí, pero... Pero ahora con todas las cuestiones de seguridad... Pero hoy no te lo permiten. Hombre, es que hay una serie de cosas. De seguridad, tema de seguridad, sobre todo. El tema de seguridad es fundamental. Los propios caseteros. No, en cualquier sitio no se puede... No puedes tuvo una instalación. Un bar, como se montaba antes, de una asociación o de 4 amigos... O en un garaje. O eso no lo puedes hacer porque para esto tienes que necesitar una seguridad y unas cosas, mira, que hoy en día no lo pueden permitir. En principio era eso, 4 amigos en un garaje se tomaban 4 copas, pero después vieron negocio y ese garaje mismo servía para vender al exterior. Entonces ya la cosa no ya era es como caserro. Ya no es caserro, claro. No, e incluso los propios caseteros, cuando va a hacer el concurso de las casetas y todo eso, se reúne con el ayuntamiento en junio o julio por ahí, lo primero que dicen, que no haya nada por ahí montado para ellos poder montar. No está claro, porque la inversión gorda la hace el que monte una caseta. Y está bien que los bares, como dicen ellos, están todo el año trabajando, pero que tu 4 o 5 días son de la gente que monta las casetas. La verdad, ¿vale? Que sí. Es así. Un oyente comenta que para que la feria sea un éxito se tienen que dar dos cuestiones. Por un lado, que los empresarios den vacaciones a sus trabajadores en verano para que cuando llegue la feria ya hayan podido salir fuera y disfrutar. Por otro lado, debería de ser laborable mediodía de lunes a jueves, como en otras ferias. Aquí, bueno, pues se dan las vacaciones durante toda la feria. Gente, ¿no? Gente de Sevilla, de esa parte que trabaja mediodía, Jerez, yo qué sé si aquí... Por ahí lo hacen en todos lados. Ellos cogen, trabajan mediodía y se van a la feria. Se acuestan a la 1 a las 2 y a las 2 de la mañana está el tío en el almacén, en el camión, donde no, sea. No está el tío, está... Está el medio tío. Está el medio tío. Pero lo único que yo qué sé, yo ya creo que eso me parece que son complicados. Vamos a suponer que, por ejemplo, el primer día de feria. Que el primer día que se está la cosa preparando, que se trabaje hasta mediodía, pues mira, eso antiguamente se hacía. Que se quiera imponer ahora no me extraña, pero el segundo y el tercer día de feria, tú no te conformas con venirte de la feria a las 11 de la noche porque mañana tienes que meter mano a trabajar. No, yo lo veo un poquito raro, ¿no? Ahora, en cuanto al que hayan tenido sus vacaciones y hayan disfrutado y se quieran quedar aquí a la feria para estar con sus niños, para estar con sus amistades, que eso es la feria precisamente, es una convivencia entre el pueblo, que muchas veces pues habla con personas que no las ha visto muchos años, unos que vienen de fuera, otros que incluso estando aquí no los ves, te tomas una copa, charlas, en fin, se cambian impresiones. Hay un ambiente, y el ambiente tiene que estar creado por algo, y algo falta porque o estamos cansados de feria y no, o de juerga o de fiesta y no queremos... La feria la tiene que hacer el pueblo, pero otra cosa que he observado, que llevo ya un montón de tiempo observándolo, es por la mañana, a partir de las 7:30, la de gente que va a trabajar. ¿Qué de tiempo? A trabajar en la cama, ¿no? No, a trabajar, las fábricas y eso, que se veía muy poca gente. ¿Pero los días de feria, dices tú? No, te hablo de ahora. Ah, alegría, estupendo. La alegría que está viendo. Hombre, claro, y con las de cose. De la feria no. ¿Salió en España Directo? Llevamos saliendo la tele unas cuantas semanas, con lo del bolso de la Leticia y con otras cosas de los chinos... Llevamos saliendo que hay un ambiente. Hombre, por la está hablando bien de nosotros. Y ayer venía en el no del torero, sino de nosotros, de los periódicos, unas naves que han inaugurado. Han inaugurado 10 naves para emprendedores. Sí, eso está muy bien. Hombre, todo lo que sea economía, pues bueno, está muy bien, porque además tiene un alquiler barato durante 3 años, luego opcional a que pueda seguir un año más, me parece, Y eso para los emprendedores, que vamos, que yo pienso que la persona que pone un negocio, los jóvenes que son los que tienen que tirar del carro, en 3 años tienen tiempo más que suficiente de evaluar si el negocio tiene que continuar o no tiene que continuar, deja paso a otro, en fin. Y además tienen la posibilidad de expandirse y de decir, aquí estoy yo, traigo esto y bueno, y vamos a ponernos en marcha a ver qué es lo que pasa. Pues eso tiene que haber la pública. Eso es la feria que... De la piel, de lo que fabricamos aquí y de lo que se puede hacer. La feria cuando llegue, sobre pero esos temas, lo que estamos haciendo aquí. Falta mucha información, lo digo sinceramente, falta mucha información porque la verdad es lo que he dicho anteriormente, que no nos preocupamos nadie, ni jóvenes ni mayores. No nos preocupamos nadie. Y en esas cosas hay que estar más informados. Y es lo que no hacemos nosotros, no sé por qué. Por ahí lo hacen y sin embargo nosotros los uriqueños parece que decimos no. Que lo haga otro, ¿no? Que no los hagan. Que no los hagan. Que lo haga otro, que lo haga otro. Criticar al lado, pero que no los hagan. Exactamente. Bueno, pues es cierto que afortunadamente la marroquinería, el motor fundamental de la economía en nuestra localidad, está remontando. Hemos vivido épocas de vacas flacas, pero afortunadamente es tan fuerte. Yo a mí me alegra cuando por la mañana lo veo. Que incluso la crisis no ha podido con nosotros y no se han dado grandes cierres de negocio como quizás ha pasado en otros muchos sectores. Afortunadamente. Y aquí en Ubrique pues ha resistido la economía ahora con... Ha resistido también por los ubriqueños, por los trabajadores que están trabajando mucho, muchas horas y los empresarios y poniendo mucho de su parte, todo el mundo, la parte empresarial como los trabajadores. Hombre, la verdad es que aquí en Ubrique no se ha resentido eso, pero no se ha resentido mayormente, como dice Antonio, porque los trabajadores, tanto los trabajadores como los empresarios, pero en particular los trabajadores han puesto mucho de su parte y por eso no se ha resentido. Y también hay que reconocer que la mano de obra que se trabaja en Ubrique no es como la mano de obra que se trabaja en China. Entonces, ¿qué pasa? Con las grandes empresas han vuelto aquí a Ubrique, pero que claro, es que el servicio que se le da en Ubrique no se lo dan en China ni en otro sitio. La calidad cuando vienen grandes dificultades, de las grandes dificultades siempre se aprende. Ustedes habréis oído hablar, yo también, mucha gente, porque el año de la hambre no aprendieron gente a aprovechar la ropa y a hacer miga y a hacer no sé qué y a hacer no sé cuánto. Cuando llega el momento de esto, y estáis diciendo ustedes, se le debe a los trabajadores y a los empresarios. Claro, ¿por qué? Porque han dicho, aquí tenemos que, o vamos todos a una, o esto va, o nos hundimos todos, o lo sacamos para adelante. Así de claro es. Eso como cuando llevas una carreta en el barrocillo de ese y se te mete en el arroyo, ¿qué? ¿No? Dice, aquí, todo el mundo está montado en el mismo carro. O todo el mundo y lo sacamos el carro o nos quedamos con el carro aquí. Y esto hay que agradecérselo a todos en general, ¿eh? Sobre todo, como ustedes decís, a los trabajadores, porque los trabajadores son más que los patronos, está claro, ¿no? Son más cantidad de personas. No estoy diciendo en el papel de cada uno, estoy diciendo que hay más cantidad de unos que de otros, ¿no? Y claro, al repartir mérito, pues a una parte de más mérito que para otro. Pero que es muy bueno de que estén hablando de Ubrique, de que salga la reina con el bolsito, de que no sé cuánto, de que sepamos la gente de Ubrique, que yo lo he dicho aquí 2 o 3 veces, que las carteras que tienen los ministros de nuestro gobierno se hicieron en Ubrique, que también se hizo una promoción cuando los Juegos Olímpicos, que aquello no salió, que si llega a salir, aquello llega a traer mucho trabajo. Y muchísimas quizás cosas. Es más mediático el que la reina lleve un bolso de piel, que es bueno, claro, por supuesto. Además, en el periódico. La repercusión que tiene este hecho, pues redunda siempre en la calidad de Ubrique y en el nombre de Ubrique. Un detalle: reina con bolso de Ubrique. Que es muy simple, muy cortito. Un bolsito. El bolsito en material lleva 20 euros, por ejemplo, 30. La relevancia que tiene es esa poquita cosa. ¿Eh? ¿Te das cuenta? No hay que ni hacer campaña publicitaria extraordinaria, gastar dinero. No, qué simple. No, y el trabajador. El trabajador que la ha hecho, mira. La ha hecho Carlaza de Dubrique, pero eso repercute en las otras también. Exactamente. Y además hay que agradecerlo que es una empresa de Ubrique. Efectivamente. Como es Carlos con marca de Ubrique. Como otras que hay también con marca de Ubrique. Y eso para nosotros los ubriqueños nos debemos de sentir súper satisfechos, porque la verdad la propaganda mejor que te pueden hacer es esa. Qué simple. El Día de las Fuerzas Armadas, la mujer con vacío. Pero si no tiene que no haber... tiene que hacer más si daño. Las cosas más simples son las que mejor salen, Antonio. Exactamente. Esto tan rimbombante y ahora no sé qué, y los gastos que eso tiene, nada. Fíjate en una simple fotografía. Con la mano ella con la carterita, pues esto se ha fabricado en un briqui. Ya de ahí para adelante puedes decir todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Montón de publicidad. Total, bueno, ¿te hago un comentario? Comenta. Ya vamos a empezar con los temas ecológicos. Vengo observando que los trabajadores de Agua de Ubrique están trabajando mucho en desatasco. Y hablando con ellos y eso, en desatasco, estaciones de bombeo, las toallitas marditas, las toallitas de niños. Sí. Eso, eso atasca las cosas como para reventar. En sitios, en diferentes pueblos y zonas las han prohibido. Las han prohibido de echarla Eso está prohibido en tu sitio. Además, te lo conciencia. Yo les pido aquí que tengan conciencia y que la gente no eche toallita húmeda. Está muy bien. Toallita húmeda está muy bien. Te limpian muy bien y te dan el culo muy fresquito. Pero que no se echen al bate. Y limpito. Y limpito. Esa es. Y limpito. Que no se echen en el bate. Que a ti no, el atasco no te va a salir a ti. Pero va a salir más para abajo, o va a salir más para allá, o va a salir más la depuradora. Claro. Esa es la muerte de motores, de maquinaria de depuradora en las toallitas. Y cuando ellos están desatascando, bueno, toallitas, pañales, etcétera, de todo. Pero vamos a concienciarnos que al final el gasto de ese perjuicio lo vamos a pagar nosotros. Por tanto, yo digo que vamos a procurar echar las toallitas a la basura, no al bate, no utilicemos el bate de basurero. Y los socorría que es una toallita, ¿eh? No, hombre, eso además te limpia la ropa, esas toallitas precisamente no se disuelven. No, es verdad, claro, entonces, claro. No disolverse, ahí donde pues está. No las deben de echar a los servicios. Ahí donde está, ahí donde está. Lo que a la larga te viene es lo que tú estás diciendo, un atasco. Un atasco. Lo que te hizo, claro, el que está arriba no le va a salir. Pero el que vive en el bajo, que está abajo, al final se come el marrón. Que me acuerdo. Una familia que la acaba de pasar eso. Ha ocurrido. ¿Sí? Me lo enseñó un chaval de Agua de Ubrique en un moto que estaban limpiando. Las toallitas se entrelazan y hacen como una pelota. Correcto. La toallita tiene un tamaño de 15 centímetros por 10, más o menos. Pues tiene una pelota y cuyo, como, la fibra como entrelazada. ¿Ya ves quién la parte? Cuyo, no había quien lo soltara aquello. Siete fiestas. Eso es como un telar. Tonio, siete fiestas duro con preso o un paquete de toallas se escapó de la cárcel. Colgando, ¿no? No era fuerte ella. Así que, bueno, eso es un tema ecológico, ya seguiremos con el reciclaje. Y además, en Ubrique lo bueno es que los ciudadanos tienen una conciencia ecológica bastante importante. Reciclaje, somos uno de los pueblos que más reciclan, siempre nos hemos llevado reconocimientos en este sentido. Y bueno, pues que no se rompa esa buena fama, esa cadena de vamos a empezar con lo de las tuberías. Con este tipo de cosas quizás no se vean, pero se notan. Claro. No, pero es verdad, tú estás a la vera de un contenedor y ves la gente que lleva dos bolsas o tres y va... Separado. Hombre, que no lo haga todo el mundo, pero bastante gente, sí, hombre. En Ubrique, la verdad, que eso se lleva mucho, mucho, pero muy bien. Las cosas como son, se recicla muchísimo. Cosa que yo eso lo admiro y lo veo. Claro. Lo veo y entonces, al principio, vamos, Manolo, me gusta. Todas las cosas cuestan trabajo. Ay, no sé qué, pero después ya te va adaptando. Incluso mucha gente sale por la noche o por la tarde, no sé, a tirar cuatro botes, dos cartones y un recipiente. Prácticamente basura. Pero que tampoco lo tienen a cualquier hora, ¿eh? Lo bueno, los envases, lo bueno que tiene que lo puedes tirar a cualquier hora. Envase, cartón, que no hace falta que sea esperar a la noche, sino cuando te vienes por la mañana a trabajar, como hacemos mucho, pues, porque a lo mejor nos coge más de paso el contenedor, no tienes que esperar a residuos sólidos para tirarlo a las 8:30. Residuos sólidos salen poco. Pero en la casa. Lo que son los envases, a cualquier hora del día los puede tirar el contenedor, que no hay ningún tipo de problema. Pescado a lo mejor no huele, porque como está tan caro, pues la gente no lo compra. No huele a pescado, ¿no? No huele a pescado. Yo, Fernando, hoy no he traído poesía para inaugurar. No, la he dejado, porque... Se la iba a decir a Fran, pero anda, no, me da. No estás con ánimo hoy. El primer día no... Dice un oyente, y volvemos al sector de la piel, unido al tema del tráfico. Y es un tema que, mira, precisamente estábamos comentando aquí, no sé a cuestión de qué, hace unos minutos antes de empezar la tertulia. Un oyente comenta que es muy lamentable que los trabajadores de la piel no hayan tenido vacaciones. Además, cada día hay más problemas de tráfico a las 2 de la tarde. Y comenta que, bueno, pues... que ¿qué solución? ¿Qué pasa con esto, no? Muchas fábricas han intentado hacer su solución. Algunos dicen que salen a la que van a optar por comer en la propia fábrica. Mira, eso los polígonos en Sevilla y en los sitios grandes. Hombre, ya hago por comer los sitios, ¿eh? El problema es que un núcleo de población la cama y que está aislado del núcleo industrial, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, Solamente hay una pequeña carretera que comunica una zona de Urique con otra zona. Circunvalación. Y quizás, bueno, pues a determinadas horas, no solamente a las 2, que es cuando llevan bulla las personas, bastante, digamos, a prisa, pero también a las 8 y media, prácticamente de 8 a 8 y media también, se nota el tráfico, tapón, ¿no? Que no vea. Pero quizás ahí no hay tanta prisa como al mediodía, que los petaqueros tienen una hora para salir, comer y volver. Ese es otro de los problemas que tienen aquí los atascos, que una hora para comer. Y comentábamos personas, también aquí, escucha, que hacían las salidas escalonadas para evitar. Sí, este una fábrica de... sale a la 1:30, sí, otra sale a la menos cuarto. Vamos a ver. Hay gente que están trabajando en los callejones y esta gente no puede entrar al coche porque no tienen dónde aparcarlo. Vale. Y imagínate que una persona está trabajando en los callejones y tiene que venir a comer al algarrobá. Claro. O es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo come esa persona en una hora y está a la hora de entrar otra vez en la puerta de la fábrica? Es que aquí los horarios son muy raros, ¿eh? Son muy raros y yo qué sé, lo que habría que hacer. Habría que hacer una propuesta, un plan de emergencia, probarlo, incluso un día ponerse de acuerdo. Allí, por ejemplo, en el polígono, yo sé que salen unos más tarde y otros más temprano, pero al fin y al cabo, cuando vienen a darte cuenta es lo mismo, porque si unos vienen para acá, los otros van para allá y esto es un laberinto. Habría que tener una persona experta en estas cuestiones y que hiciera un estudio de este pueblo y decirme, aquí los puntos principales de la magarroquinería están aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Y ahora tú me dices a mí, una persona que viva en el, vamos a poner la calle Ronda, y viene del polígono allá adelante, aunque tenga un coche, mientras llega a la calle Ronda y busca un sitio para aparcar coche, que eso es otro, ¿eh? Que no va a ver con él. Suponiendo que tenga coche. Mucha gente opta por tener una moto. Claro. ¿No? Mucha gente opta por tener una moto porque no es imposible. Es más fácil de aparcar, pero tú fíjate lo que te quiero decir. Entonces, esa persona, ¿cómo come? Es que yo no me lo explico, ¿eh? Yo es que muchas veces, yo no sé si ahora tardo más tiempo en comer. Antes comía más ligero porque me tenía que ir a trabajar, pero a mí me gusta comer despacioso, sí, ir masticando bien y no sé cuánto. No sé por qué, porque soy así, de esa manera, ¿no? Y yo muchas veces lo pienso, digo, si yo fuera petaquero, yo pasaría las lucas y las maduras, tendría que... Pues así lo mismo pasado muchísimos años. Pero quizás son problemas, a ver, son problemas de muy difícil solución, porque es que todas las fábricas prácticamente tienen el mismo horario. Claro. Vuelvo a repetir que solamente un vial de las calles comunican una zona con otra, es que no hay más alternativa que esa. Y la mujer lo pasa todavía peor, porque nosotros llegamos, comemos, nos hacemos así, y se va medio despeinado, pero de la mujer tiene que ir un poquito más coqueta y necesita un poquito más tiempo, no lo va a hacer en 5 minutos. Pero también los hombres, los hombres también, algunos necesitan su tiempo, ¿no? No tiene nada que ver que sea hombre o mujer. Que presente en la fábrica con los pelos en lista. Fernando, entonces que los atascos son por culpa de las mujeres, ¿o qué? No, eso no estoy diciendo. Vamos a hacer como que no hemos oído este comentario. ¿Qué pasa? Que mientras se pintan las uñas. La uña de Reme. No. Ojo, Reme. Van a comer, hay hombre, hace la uña Reme. Y después. No tiene que ver el género, si es hombre o mujer. Habrá hombres que tarden más que las mujeres. Sí, hombre, es caso de Fran, no te cabres. Pues claro que habrá. Depende de la. Defiéndete. Yo voy a cambiar de tercio directamente. Venga, ya está. Yo voy a decir una cosa. Primero quiero darle... Las mujeres provocan los ataques. Mira, que voy a hablar de las mujeres. Felicitar a Sonia Fernández, que es una ubriqueña, que seguramente muchos de nosotros ya la conocemos. Ha escrito un libro, se llama Siempre Sofía, y cuando lo presentó, pues todavía no teníamos el tema del cafelito, no estábamos viniendo al cafelito y no pude felicitarla. Entonces, desde aquí decirle que he leído su libro y la quiero felicitar y... recomendarle a todos aquellos que no hayan leído el libro de esta ubriqueña, pues que lo hagan porque les va a encantar y la verdad que es una buena propuesta ahora que viene el tiempo de lluvia y demás, que no podemos salir tanto a la calle, que lo lean y que también apuesten por alguien que es de Ubrique, como es esta persona, que es muy luchadora, y la verdad que me sorprendió el día que me dijo que había escrito un libro, porque yo la conocía en otra faceta, pero en esta específica no la conocía. Entonces desde aquí felicitarla y mandarle un fuerte abrazo a Sonia Fernández. Tú la compras un libro, pero ella se hace la uña. Otra cosa muy importante. Otra cosa muy importante que también se nos ha pasado, porque como hemos estado fuera de juego, bueno, es del tráfico. No. Pues ahora lo comentamos, porque hay oyentes que están mandando mensajes no del tráfico, claro, el tráfico, claro, y para no dejar fleco suelto. Dice Diego, propone Diego el arreglo del carril del Naranjal para solucionar los problemas de los atascos. No sería un... el arreglo de este de esta zona, que además son dos carriles, para... Ey, tírame de la lengua, sí, que es tiene que lo... a ti te gusta mucho el tema, claro, este, porque tú te has ido allí con un metro. Ay, eso bueno, fue la primera de Manotoro. Un momentito. María comenta que arreglar el problema de los atascos a las 2 de la tarde debe ser una prioridad en Ubrique. Isa comenta que le ha pasado que su madre vive en la calle San Juan y más de una vez ha tenido que comer en el coche porque no encontraba aparcamiento, claro, y no tenía tiempo para ello, ¿no? Se une la falta de aparcamiento con los atascos, ¿no? Y el poco tiempo que tienen los trabajadores para comer. Son tres factores que influyen, quizás. Eso tienen que hacer un estudio muy serio, con personal muy cualificado. Y yo te he dicho, darle un plan a Ubrique, decirle, señores, las fábricas están aquí. No, pero Diego propone el arreglo del Naranjal, del cual, mira, Antonio tiene una cuestión. Yo cuando ¿no? se arregló... El arreglo del Naranjal, y perdona, vamos a ver, damos salida por un lado, y luego ¿dónde lo juntamos? Lo juntamos todos ahí en la Plaza La Estrella, ¿no? ¿Estamos también las mismas? ¿O no? ¿O porque no? Mucha gente sube por Mirasierra y se traslada a la parte del Hiperzoo y ya ha quitado mucho tráfico que entra a la cooperativa y a las partes... Mira, tenemos cuatro minutos. Naranjal, ¿qué pasa en el Naranjal? Nada, lo primero que la otra corporación... ¿Cuándo fue la última vez que lo mediste? Pero creo que está peor. Cuando yo iba chico. Perdón, se hizo el arreglo del Naranjal. Después se fue un trozo porque se fue con el agua y eso, vale. ¿Tú te refieres a los badenes de Naranjal? Sí, ya los badenes. No tenemos bastante con los hundilones. ¿Cuánto miden? 12, 14 centímetros. Si, vamos a decir, un sartimonte, un como llamamos policía muerto, como lo llamamos aquí, o un badén, son 4 centímetros legales lo que tiene que tener. ¿Cómo eso puede tener de 12 a 16 centímetros? Que tú para poner cosas y se te queda. Bueno, pues eso fue la primera en la frente de la antigua corporación. Esperemos que esta tenga un poquito más de luces y si piensa que eso es una arteria principal de conexión de Ubrique, la arregle. Sea vía pecuaria, no sea, sea de una forma o de otra. Y quite los badenes aquellos, de hormigón, porque lo único que hace es que todos los coches dejan los bajos allí. ¿Eh? Y es muy importante esa conexión. Esa conexión la coge mucha gente. Incluso estando medio carril caído, la gente pasa por el lado porque aprovecha más, recorrido más corto, los atascos no los tiene, y aun dejando hacer cosas allí. Prefiere coger por aquella parte. Javier Elizalde, que fue... Elizalde me parece que es el apellido. El que hizo lo del Pegu. Sí. El Pegou. Pegou, sí, lo claro. Bueno, pues el Pegou. Contempló sabía, ¿no? Seguramente, ¿no? Decía que en Ubrique había tres problemas básicos fundamentales. Era la circunvalación, el arreglo del río y la inundación. Y las piedras que se pueden desprender. Y entre ellos, el primer problema, la circunvalación. Dice, no por nada, sino porque se va a aprovechar no solamente ya al pueblo, sino le vamos a dar facilidades al pueblo para que salga afuera. Claro, claro. Fuera y para adentro, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que uno de los problemas principales de esta corporación, de la que venga o de la que siga o de los que sean, es que me van a decir, es que es mucho dinero, no es que no sé cuánto. Bueno, pues, como lo hacen ahora, por faceta, por no sé claro. cuánto, por no sé qué. No han hecho el puente Cali, porque no vamos a hacer aquí una circunvalación. No se hacen más cosas, otras cosas. ¿Qué hace falta dinero? De bueno, todos pues. Modos, hay que tener en cuenta que de lo que tú estabas hablando hace ya algunos años, pero que ahora mismo, la actualidad... Lo que yo te estoy hablando hace meses. La actualidad de ahora mismo es el Pegou, que todavía está abierto y que todavía se puede recomendar un montón de cosas. Y que, exactamente. ¿Por qué no lo hacen? Si nos están oyendo, pues deberían de hacerlo, porque yo creo que eso no se contempla a día de hoy. El Pegou es que por lo visto no se aprobó, ¿no? No se ha aprobado. Hay un adelanto, un borrador, que todavía eso no... Bueno, ahora no habrá problema para... Pero vamos a comentar, otro oyente dice que deberíamos de fomentar en Ubrique el uso del coche compartido. También. Aquí estamos acostumbrados a ver una persona con un coche y quizás hay cuatro coches seguidos con una persona nada más, ¿no? Esto lo hacen muchos compañeros en la fábrica. Y yo veo gente que traslada a los compañeros. Esta semana me toca a mí, la semana que viene toca a ti. Yo eso lo veo, ¿eh? Eso depende de... Y también fomentar la bicicleta. Pocas bicicletas vemos en Ubrique, ¿no? Eso depende de la situación en que se encuentre. Precisamente. Para compartir el coche. No es pueblo idóneo para la bicicleta. ¿Cómo que no? Y hay un montón. Tú estás trabajando en el polígono y tienes que ir a San Juan o al carril... cuando llegues allí, ¿tú cómo llegas? Fuerte como un toro. Pero sí soy partidario. Come los platos de cocina, sí, soy partidario del compartido. Sí. Y si aparte de eso también, que yo creo que eso es que las empresas no lo han estudiado, en este caso podría ser la empresa de los amarillos, no sé si le correspondería. Poné a esas horas clave, como los niños de los un institutos. Autobús, aunque no sean tan grandes, sea más chico, para los trabajadores. Y que dé dos o tres viajes, pues eso sería quizás también incluso vital. Más económico, porque más económico. Es que los horarios también, en tú entras a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde a esa señora. Porque mover el coche. Te quedan dos horas. Mover el coche todos los es días. Es que no brinque un problema. El horario también tiene. Y mover el coche todos los días cuesta dinero. Hombre. Yo la verdad lo digo que creo que es que la empresa no sea para pensar que a lo mejor le puede ser rentable dar a las horas puntas dos o tres servicios de esto. Porque más de uno se vendría. Imagínate si se vendría en ese autobús. Tiene 65 plazas prácticamente. 54, ¿cuántos coches quita de la carretera en ese momento? Oh, ¿no? Claro. Y a lo mejor te hace un bono para todo el mes y pagas mucho menos. Pero tiene que ser ya la empresa que se negocie también con la empresa, que lo mismo a lo mejor se le ofrece a la empresa y la empresa lo acepta. Pero es que no te va a dejar tu puerta, te darán un sector. Y estamos hablando las mismas. El que esté en el San Juan, que tenga que venir. Pero Fernando, quizás el que coge el coche viviendo en el núcleo. En el núcleo. Es porque tenga que desplazarse a la parte, al PP1 o al PP2. Yo no creo que alguien que viva en los callejones y trabaje en la Plaza de la Estrella, o viceversa, coja el coche, porque ya es que es un poquito flojo. Todos los días andando. No, digo para ir allá abajo. Pero es que incluso hay autobuses de 20 y tantas plazas, que ese autobús, si la empresa quiere, entra perfectamente. Y además quizás hay gente que le guste, hay gente que no le importaría incluso ir andando a su trabajo allá abajo, pero a lo mejor por cuestiones de tiempo, quizás no vayan más, porque en una hora también, entiendo que, Frank, que andando un paso rápido son 30 minutos desde allí, pero es que 30 minutos para arriba y 30 minutos para abajo, comen. Que yo pienso también que aparte de todas estas soluciones de un autobús, no sé cuánto, yo creo que la hora de comer tiene que ser un poco más amplia. En una hora no se come, se peina uno. Antonio, el que sale a la 1:30 entra a las 3. Antes sí, porque teníamos las empresas. Antonio tiene más tiempo de una hora ya llevado. Antonio, por ejemplo, donde la mayoría es de hora y cuarto a hora. Antonio, donde la tenía tu padre. Pues por muy lejos que estuviera no estaba tan lejos, porque en un cuarto de hora había ido. Entonces estaba todo dentro del pueblo, Fernando. Claro. Pero esto ya es otra cosa. Bueno, estamos fuera de tiempo. Manolo, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien, sin problema. Espero que haya disfrutado del cafelito. Vamos a ir poniendo el punto final. Dime, Antonio, rápido. Me he acordado hoy de ti, porque la fecha en la que estamos, digo, ya mismo está Antonio Moreno leyendo cuánto. Es que me levantan la liebre antes de que yo saque la copeta. Yo creo que es un tema que hasta los oyentes tendrán en mente. Me levantan la liebre antes que con lo vea, con lo vea, que le da. Halloween y se acuerdan de Antonio Moreno. Habla Remy de la chavala. Los escaparates. De la chavala del libro, que no sé quién es, pero vamos, la felicito desde aquí. Otro acontecimiento importante que se está dando, que como estábamos de azueto todavía, pues no hemos podido comentarlo. Una exposición de pintura del sevillano, otro pintor ubriqueño, y que además está dedicada para fines benéficos. Hombre, que eso es plausible. Lo hace todos los años, por supuesto. Regala un montón de marinas y de laberintos y bueno, con la salvedad de que eso se dedica a obras benéficas, ¿no? Sí, no sé qué, si se lo da a Manos Unidas o a Cáritas o a los que sean. A los que sean, bien dirigidos van y bien recibidos serán. Sí. Bueno, vamos a dar las buenas tardes a todos los que nos habéis escuchado a través del 97.6 y animarlo, y a la gente que nos escucha hoy de internet, que tenemos por aquí gente hoy, a ver si lo veo. Barcelona, San Fernando, Jerez de la Frontera, Bejer, Sanlúcar de Barrameda, Alcalá de Henares, de Casas Viejas, de Sanlúcar también, yo también, de Benagalbón, de Cervo, que está en Casas Viejas. De Cervo, en Galicia. Cervo, en Galicia, sí. Pero... bueno, pues a todas las personas que se toman la molestia de escucharnos a través de internet, pues muchísimas gracias. Desde ahí que mandé un ribeiro de eso. Del... un albariño, Bueno, pues mira que en Sanlúcar hay buenos vinos también. En Jerez, Sanlúcar, vamos a poner pega aquí. ¡Qué barbaridad! Bueno, no importa. La semana que viene traeremos dulcecito de la nave. Ya la pregunta, con... ¿veremos a Antonio Moreno alguna vez, algún año, celebrando Halloween? ¿Sí o no? ¿Cómo? No, no, por supuesto que no. Ya hoy he tenido una conversación con mis nietos. Al niño lo vamos a vestir de torero. Al niño lo vamos a vestir de torero. ¿Qué coño de lo que vas a salir de puñeta de eso? Lo has advertido, ¿no? Lo he dicho, Antonio, Reme, Fernando, Manolo, muchas gracias. Antonio Moreno, muchísimas gracias también a los oyentes. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y a continuación todo el deporte con Jesús Domínguez. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.